vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más en Radio Amistad 1470 AM. Ya regresamos, no te muevas. Atención amigos de Santiago de Chuco y alrededores, tenemos algo muy importante para ti. Tu celular se ha bloqueado, se rompió la pantalla o dejó de cargar. Nosotros te ayudamos. Soluciones Informáticas. Ofrecemos el servicio de reparación y venta de celulares, tablets, laptops, como desbloqueos, cambios de pantalla, cambios de táctil, cambio de micrófono, jack de carga. Soluciones Informáticas, con la mejor calidad y al mejor precio. Nos encontramos en la calle Heraldos Negros, 1186. Referencia, frente a los baños públicos del Mercado Central, aquí en Santiago de Chuco. O escríbenos al WhatsApp 990-593036. Soluciones Informáticas, responsabilidad y confianza. Señoras y señores, seguimos siendo los pioneros de nuestro folclor sureño, porque eso nadie lo cambia. Originales y creadores de nuestro estilo propio. Rosibel, Rosibel del Perú, belleza, talento, voz juvenil. En la fiesta me conocí, lindo muchachito, bailando alegre, hechizas de mi corazón. Este temita musical, vamos rapidito con los saludos. Ahí un saludito para Isela Vázquez, saludo para Milagritos Vázquez, Nelly Guevara, Rosemary Castillo, saludito de parte de Giovanna. ¿Quién es lo suyo? Giovanna Vázquez, ¿eh? Un saludo, bueno, venía reclamando esta canción. Si piensas que por ti voy a llorar, estás equivocada. Una voz suelita. Saludos entonces para Isela Vázquez, Milagritos Vázquez, Nelly Guevara, Rosemary Castillo, y los saludos de parte de Giovanita Vázquez. ¡Eso! Las palabras que me decía, todo era mentira. Sí, mi amor, como tonta. Todas tus palabras, mi amor, yo te creía. Como tonta. Que me dices que te vas de mi lado y pronto te casarás. Saludo para Isidro, ¿eh? Saludo para nuestro amigo Isidro. Nos vamos a la Paz, Bolivia, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija. Llegamos a la frontera con Brasil. Isidro, ¿eh? Estamos en Ribera Alta. Si piensas que por tu amor yo voy a decirte no más, si piensas que por tu amor yo voy a llorar, estás equivocado, puedes decirte no más. Sí, mi amor. ¡Elba! ¡Amistad! Pensarás que voy a llorar. ¿Cómo te diviertes? No. Con la música, tu radio. Ahora tu radio, amistad. Sí. Con 3 minutos, saludo por ahí para la señora Edelmira Vázquez Aparicio, saludo también para Mari González Ibáñez, gracias también por la sintonía. Bueno, llegando nosotros a la parte final el día de hoy, 9:03, entonces amigos de la sintonía, yo por mi parte les digo gracias, gracias por estar siempre con mi programa, por ser parte del programa Noche a Noche en Amistad, en compañía de tu amigo David Santiago. Le digo gracias. Cuídense bastante, pórtense bien, que nada les cuesta. Será hasta el día de mañana un nuevo programa, una nueva edición, a partir de las 7 de la noche.